Capítulo 28. En Japón, llamamos Kurotani, el Valle de las Tinieblas, a los años comprendidos entre la depresión de la Segunda Guerra Mundial. Como suele suceder, en Gion no lo pasamos tan mal como en otras partes del país. Durante los años 30, prácticamente todos los japoneses vivían en un valle de tinieblas, cuando en Gion todavía nos calentaba un poco de sol. Y no creo que sea necesario explicar por qué. Las mujeres que son amantes del gobierno o de altos cargos de la marina son receptoras de buena suerte y pasan a ser su buena suerte a los que tienen alrededor. Se podría decir que Gion era como un lago de la alta montaña alimentado por caudalosos torrentes. En algunas partes del lago caía más agua que en otras, pero en cualquier caso, toda el agua que caía subía al nivel general del lago. Gracias al general Tottori, nuestro Kiya era uno de los lugares en los que caía más agua. Las cosas empeoraban a nuestro alrededor conforme pasaban los años, y sin embargo, mucho después de que hubiera empezado de haber racionamientos, nosotras seguíamos recibiendo suministros regulares de alimentos, té, tejidos e incluso algunos productos de lujo como el chocolate. Podríamos haber cerrado las puertas y habernos guardado todas estas cosas para nosotras, pero Gion no es de ese tipo de lugar. Mamita repartía gran parte de ellas y lo consideraba bien gastado, no porque fuera una mujer especialmente generosa, sino porque éramos todas como arañas amontonadas en la misma tela. De vez en cuando alguna persona venía pidiendo ayuda, y cuando podíamos le dábamos de buen agrado. En el otoño de 1941, por ejemplo, la policía militar descubrió a una criada que llevaba 10 veces más cupones de racionamiento de los que correspondían a su boquilla. La dueña de esta nos las envió para que la escondiéramos de un lugar seguro, hasta que pudieran sacarla de la ciudad y llevarla al campo. Todas las boquillas de Gion atesoraban cupones. Cuanto mejor era la boquilla, más cupones tenía. Nos enviaron a nosotros la criada porque el general Tottori había dado instrucciones a la policía militar de que nos dejaran en paz. Con que, como puede verse, incluso en este lago de la montaña que era Gion, nosotros éramos los peces que nadábamos en el agua más cálida. A medida que las tinieblas se adueñaban del resto del país, también nosotras íbamos teniendo menos luz, hasta que finalmente llegó el día en que nos quedamos oscuras. Sucedió de pronto, una tarde de diciembre de 1942, unas semanas antes del Año Nuevo. Yo estaba desayunando, o al menos tomando mi primera comida del día, porque había estado ayudando a preparar la hoquilla para las celebraciones del Año Nuevo, cuando oí una voz masculina en el portal. Pensé que sería alguien que venía a entregar algo, así que seguí comiendo. Pero un momento después, la criada me interrumpió para decirme que había un policía militar en la puerta preguntando por mamita. «¿Un policía militar?», le pregunté. «Dile que mamita no está». «Ya se lo he dicho, señora. Dice que entonces quiere hablar con usted». Cuando llegué al portal, encontré al policía quitándose las botas. Probablemente la mayoría de la gente se habría sentido liberada al ver que tenía todavía la pistola en la pistolera. Pero como digo, nuestra Kiya había vivido de una forma tan diferente hasta ese momento. Antes, cualquier policía nos habría pedido más disculpas si cabe que cualquier otra visita, pues sabía que su presencia nos alarmaría. Pero cuando lo vi tirado de las botas, me di cuenta de que esta era su manera de decirme que pensaba entrar, lo invitara o no. Le saludé con una reverencia, pero él me miró de soslayo como si tuviera más cosas importantes que resolver y me dejaría para luego. Finalmente se subió los calcetines, se bajó la gorra y avanzando por el portal dijo que quería ver nuestra huerta. Así tal cual, sin pedir disculpas por la molestia que pudieran causarnos. A estas alturas de guerra prácticamente en todas las casas de Kioto y probablemente del resto del país habían convertido sus jardines ornamentales en huertas. Todas las casas, salvo la nuestra, claro está. El general Tottori nos proporcionaba alimentos suficientes para que no tuviéramos que arar el jardín y pudiéramos seguir disfrutando del musgo y de las flores y del pequeño arce que adornaba las esquinas. Como era invierno, esperaba que el policía mirara solo los trozos de tierra en los que se había helado la vegetación y se imaginara que habíamos plantado calabazas y batatas entre las plantas decorativas. Así que después de acompañarlo hasta el patio no dije ni palabra, lo observé mientras se arrodillaba y palpaba la tierra. Supongo que quería ver si había sido cavada antes de ser plantada. Estaba tan desesperada buscando algo que decir que solté lo primero que se me pasó por la cabeza. ¿Verdad que la escarcha recuerda la espuma del mar? No me respondió, sino que se limitó a ponerse de pie y a preguntarme qué vegetales habíamos plantado. Oficial, le dije, lo siento mucho, pero la verdad es que no hemos tenido la oportunidad de plantar ninguno, y ahora que la tierra está tan dura y helada... Sus vecinos tienen razón en lo que dice, me espetó quitándose la gorra. Se sacó del bolsillo un trozo de papel y empezó a leer la larga lista de fechorías que había cometido nuestra hoquilla. Ni tan siquiera las recuerdo todas. Acumular telas de algodón, no entregar los objetos de metal y de caucho necesarios para la guerra, hacer mal uso de los cupones de racionamiento y otras muchas cosas por el estilo. Es cierto que habíamos hecho todo aquello, como lo había hecho el resto de las hoquillas de Gion. Nuestro delito, supongo, es que habíamos tenido más suerte que otras y habíamos logrado sobrevivir en mejor forma que la mayoría. Por suerte para mí, mamita regresó en ese momento. No pareció sorprendida de encontrar allí a la policía militar y de hecho trató a la gente con más cortesía de la que le había visto dispensar a nadie. Le condujo a la sala y le sirvió una taza de té ilícitamente conseguido que teníamos. Había cerrado la puerta, pero los oí hablar algo rato. En un momento en el que mamita salió a buscar algo, me llevó aparte y me dijo: «El general Totori está bajo custodia desde hoy. Date prisa en encontrar nuestras mejores cosas, o mañana no nos quedará nada». Allá en Yoroido me iba a bañar en los frescos días de primavera, y luego me tumbaba en las rocas a absorber el calor del sol. Sí, como solía suceder, el sol se ocultaba de repente tras una nube, el aire frío envolvía mi piel como si me echaran encima una plancha de metal. Esa misma sensación tuve en el portal de la quilla cuando me enteré de la desgracia del general. Era como si el sol hubiera desaparecido, tal vez para siempre, y ahora estuviera condenada a quedarme mojada y desnuda en aquel gélido aire. Una semana después, nuestra quilla había sido despojada de todas las cosas que otras familias habían perdido ya hacía tiempo, tales como los alimentos almacenados y las ropas. Desde el principio les habíamos proporcionado a Mameja paquetes de té, que ella había utilizado para comprar favores. Pero ahora su suministro era mejor que el nuestro, y era ella la que nos proporcionaba a nosotras. Así al final de esto cada mes. La asociación vecinal empezó a confiscar muchas de nuestras cerámicas y pergaminos para venderlos en lo que nosotros denominábamos como mercado gris, que no era el mismo que el mercado negro. El mercado negro era para artículos como el combustible, alimentos, metales, etc. En su mayoría artículos que estaban racionados o con los que era ilegal comerciar. El mercado gris era más inocente, eran fundamentalmente amas de casa vendiendo sus cosas más valiosas para conseguir dinero. En nuestro caso, sin embargo, nuestras cosas fueron vendidas más por castigarnos que por cualquier otra cosa, de modo que el dinero fue a parar a otras manos. La presidenta de la asociación de vecinos, que era la dueña de una quilla cercana, lo lamentaba muchísimo cada vez que venía a llevarse nuestras cosas, pero recibía órdenes de la policía militar y nadie se atrevía a desobedecer. Si los primeros años de la guerra habría sido como una excitante excursión por el mar, podríamos decir que hacia mediados del año 1943, todos los tripulantes nos habíamos dado cuenta de que las olas eran demasiado grandes para nuestra embarcación. Pensamos que nos ahogaríamos todos, y muchos se ahogaron. No se trataba solamente de que la vida cotidiana se iba volviendo cada vez más difícil de soportar, sino que además creo que todos empezábamos a preocuparnos por el resultado de la guerra. Se habían acabado todas las diversiones, y mucha gente parecía pensar que era poco patriótico incluso pasar un buen rato. Lo más próximo a un chiste que oí durante todo este periodo fue algo que la geisha Raija dijo una noche. Llevábamos meses oyendo rumores de que el gobierno militar proyectaba cerrar todos los distritos de geishas de Japón. Posteriormente empezábamos a darnos cuenta de qué iba a suceder. Nos preguntábamos qué iba a ser de nosotras, cuando de pronto va Raija y dice: «No perdamos el tiempo pensando en esas cosas. Nada es más triste que el futuro, salvo quizás el pasado». Puede que hoy no suene para nada divertido, pero aquella noche nos reímos hasta que se nos soltaron las lágrimas. Un día, tal vez no mucho después, se cerrarían los distritos de las geishas, y no teníamos la menor duda de que cuando así fuera, acabaríamos trabajando en las fábricas. Para que te hagas una idea cómo era la vida en las fábricas, te contaré de Cori, la amiga de Hatsumono. Durante el invierno anterior, la catástrofe que todas las geishas que teníamos sucedió a Cori. La criada que preparaba el baño de su quilla había intentado quemar periódicos para calentar el agua, pero perdió el control del fuego. Toda la quilla quedó destrozada por las llamas junto a la colección de kimonos. Corin terminó trabajando en una fábrica en la ciudad. Su trabajo consistía en colocar las lentes en los equipos utilizados para bombardear desde el aire. De vez en cuando venía por guión, y conforme pasaban los meses, íbamos horrorizándonos cómo ella había cambiado. No era solo cada vez que apareciera más desgraciada. Todos habían sufrido desgracias y estábamos preparados para ellos en cualquier caso, sino que además tenía una tos que parecía formar parte de su persona, tanto como el canto forma parte de la vida de los pájaros. Y tenía la piel manchada, como si se hubiera sumergido en tinta, pues el carbón que se utilizaba en las fábricas era de muy baja calidad y cubría todo con hollín al quemarse. A la pobre Corin la obligaban a trabajar dos turnos seguidos, con un cuenco de caldo y un poco de pasta al vez al día, como por comida, a unas gachas de arroz cocidas y una monda de patata de darle sabor. Así que no es de extrañar que nos aterrara la idea de las fábricas. Cada día y al despertar nos encontrábamos con que todavía no había cerrado guión y nos sentíamos agradecidas. Entonces, una mañana de enero al año siguiente, estaba haciendo cola bajo la nieve frente al almacén de arroz, con mis cupones en la mano, cuando el tendedero de al lado asomó la cabeza por la puerta y gritó a los que estábamos en el frío en la calle: «¡Ya está!». Nos miramos unas a otras. Yo estaba demasiado entumecida de frío para que me importara lo que decía, pues solo llevaba un chal cubriendo mis ropas de campesina, y a nadie se ponía kimonos durante el día. Finalmente, la geisha que estaba delante de mí se quitó los copos de nieve que se le habían posado en las cejas, y le preguntó de qué estaba hablando. No habrá terminado la guerra, ¿no? Dijo. El gobierno acaba de anunciar el cierre de los distritos de geishas, respondió el hombre. Tienen que presentarse todas mañana en el registro de guión. Durante un rato seguimos oyendo el sonido de la radio dentro de su tienda. Luego la puerta volvió a cerrarse y ya no se oyó nada más, salvo el sordo siseo de la nieve. Vi la desesperación en las caras de todas las geishas que me rodeaban y supe al instante que todas estábamos pensando lo mismo. ¿Qué hombre de todos los que conocíamos podría salvarnos la vida de la fábrica? Aunque en general el general Tottori había sido mi danna hasta el año anterior, yo era la única geisha que conocía. Tenía que llegar a él antes de que lo hiciera otra. No estaba adecuadamente vestida para aquel tiempo, pero me metí los cupones de racionamiento en el bolsillo de los pantalones de campesina que llevaba y me puse inmediatamente en camino hacia el noreste de la ciudad. Se decía que el general vivía en la hospedería Suyuye, la misma en la que nos habíamos encontrado dos noches a la semana durante tantos años. Llegué allí una hora después, más o menos, congelada de frío y cubierta de nieve. Pero cuando saludé a la propietaria, esta me miró largamente antes de disculparse con una inclinación de cabeza y decirme que no tenía idea de quién era yo. «Soy yo, señora, Sayuri. He venido a hablar con el general». «Oh, Sayuri-san, nunca pensé que te vería algún día con esa pinta de campesina». Enseguida me hizo entrar, pero no me condujo al general hasta que no me vistió con uno de sus kimonos. Incluso me puso un poco de maquillaje que había guardado, de modo que el general me reconociera al verme. Cuando entramos en su cuarto, el general Tottori estaba sentado en la mesa escuchando una novela en la radio. Llevaba desatado el botín de algodón, dejando al descubierto su enjuto torso cubierto de unos pelillos grises. Me di cuenta de que sus dificultades del año anterior habían sido muchas peores que las mías. Después de todo, había sido acusado de crímenes horribles: negligencia, incompetencia, abuso de poder y otras cosas horrorosas. Mucha gente lo consideraba afortunado por haber podido liberarse de la cárcel. Un artículo aparecido en una revista incluso le hacía responsable de las derrotas de la Armada Imperial del Pacífico Sur, con el argumento de que no podía haber superficiado debidamente el embarcado de las provisiones. Pero algunos hombres soportaban las dificultades mejor que otros, y con mirar el general me bastó para darme cuenta de que el peso del año anterior le había hundido hasta tal punto que sus huesos se habían vuelto quebradizos e incluso su cara parecía un poco deforme. En el pasado siempre olía a encurtidos agrios. Ahora, al inclinarme a las esteras de su lado, percibí un tipo diferente de amargor. «¡Qué buen aspecto tiene, general!», dije sabiendo que mentía. «¡Qué placer volver a verlo!». El general apagó la radio. «No eres la primera que viene a verme», dijo. «No puedo hacer nada por ti, Sayuri». «Pero sí me he apresurado a venir. Es imposible que nadie haya llegado antes que yo». «Hace ya una semana y que prácticamente ha venido a verme todas las geishas que he conocido en mi vida. Pero ya no tengo amigos en el poder, y además no sé por qué una geisha de tu nivel viene a mí. Tú les gustas a tantos hombres con mucha más influencia que yo». «Gustar a alguien y tener verdaderos amigos que te ayuden son dos cosas muy distintas», dije yo. «Pues sí que lo son. ¿Qué tipo de ayuda quieres que te dé yo?». «Cualquiera, general. En guión solo se habla del horror de la vida de las fábricas». «Algunos tendrán la suerte de comprobarlo. El resto ni siquiera sobrevivirá para ver el final de la guerra». «No lo entiendo». «No tardaremos en ser bombardeados», respondió el general. «Puedes estar segura de que las fábricas sufrirán lo suyo. Si quieres seguir vivo al terminar la guerra, lo mejor es que puedes hacer es encontrar a alguien que quiera esconderte en un lugar seguro. Siento no poder ser esa persona. Ya he agotado todas mis influencias». El general se interesó por la salud de mamita y de la tía y no tardó en despedirme. Solo mucho más tarde supe que lo que quería decir con haber agotado todas sus influencias. La propietaria de la hospedería tenía una hija. El general había conseguido enviarla al norte de Japón. En el camino de regreso a Loquilla, supe que había llegado el momento de actuar, pero no se me ocurría qué hacer. Incluso la sencilla tarea de mantener el pánico a un metro de distancia me parecía más de lo que podía hacer. Me pasé por el apartamento en el que vivía entonces Mameja, pues hacía unos meses que había dejado de ser la amante del varón y se había trasladado a un espacio mucho menor. Pensaba que ella sabría qué hacer, pero en realidad estaba tan asustada como yo. «El varón no hará nada por ayudarme», dijo, pálida de preocupación. «No he podido llegar a los otros hombres que tengo en mente. A ver si a ti se te ocurre alguno, Sayuri, y lo encuentras lo antes posible». Hacía más de 4 años que no había tenido contacto con Nobu. Sabía que no podía abordarlo. En cuanto al presidente, bueno, me hubiera agarrado a cualquier excusa con tal de hablarle, pero nunca le había pedido un favor. Por cariñoso que fuera conmigo cuando me encontraba en los vestíbulos de las casas de té, nunca me invitaba a sus fiestas, ni siquiera cuando acudían geishas de un nivel inferior al mío. Esto me dolía, pero ¿qué podía hacer? En cualquier caso, aun cuando hubiera querido ayudarme, el presidente no le habría tenido fácil. Últimamente habían aparecido en todos los periódicos sus disputas con el gobierno militar y tenía demasiados problemas por su cuenta. Así que pasé el resto de la tarde yendo, en medio de aquel frío espantoso, de casa de té en casa de té, y preguntando por toda una serie de hombres que hacía semanas o incluso meses que no había visto. Nadie sabía dónde encontrarlos. Aquella noche en la casa de té y Chiriquí había varias fiestas de despedida. Era fascinante ver de qué formas tan distintas reaccionaban las diferentes geishas frente a las noticias. En algunos casos parecía que habían sido asesinadas junto con su buen humor. Otras parecían estatuas de Buda, tranquilas y encantadoras, pero con una cara de tristeza pintada en sus caras. No puedo decir cuál era mi aspecto, pero mi mente era como un ábaco. Estaba tan ocupada planeando y maquinando, pensando de qué hombre dirigirme y cuándo, que apenas oí la camareta que vino a avisarme de que venían a verme en la otra sala. Me imaginé que un grupo de hombres había solicitado mi compañía, pero la camareta me hizo subir al segundo piso y me condujo a un largo pasillo hacia la parte posterior del edificio. Abrió la puerta de una pequeña habitación cubierta de tatami en la que yo no había entrado nunca. Y allí, solo, frente a un vaso de cerveza, estaba sentado Nobu. Antes de poder saludarlo y con una reverencia, dijo él: «Sayuri-san, me has decepcionado». «No he podido gozar del honor de su compañía en 4 años, Nobu-san, y ahora en un instante le decepciono. ¿Podría saber qué error he cometido con semejante prontitud?». «Me había apostado conmigo mismo que te quedarías boca abierta al verme». «La verdad es que la sorpresa me ha paralizado». «Entre y deja que la camarera cierre la puerta, pero antes dile que traiga otro vaso y otra cerveza. Hay algo por lo que tenemos que brindar tú y yo». Hice lo que Nobu me decía, luego me arrodillé en una cabecera cerca de él, dejando la esquina de la mesa entre nosotros. Sentía los ojos de Nobu en mi cara, casi como si me estuviera acariciando. Me ruboricé como se puede ruborizar uno con el calor del sol, pues me había olvidado de lo halagador que era que te admirara. «Veo unas ungulosidades en tu cara que no se veían antes», me dijo. «No me digas que has pasado hambre como todo el mundo. No esperaba que te sucediera a ti». Nobu-san también parece un poco más delgado. «Tengo comida de sobra. Lo que no me sobra es el tiempo para comerla». «Me alegro de que esté tan ocupado». «Es lo más extraño que he oído en mi vida. Cuando ves a un hombre que ha conseguido sobrevivir esquivando las balas, ¿te alegras de que haya tenido algo que ocupar su tiempo?». «Espero que Nobu-san no esté queriendo decir realmente que teme por su vida». «No me espera nadie afuera para matarme, si eso es lo que quieres decir. Pero si la compañía eléctrica Iwamura es mi vida, entonces sí. Entonces sí que temo por ella. Ahora dime, ¿qué pasó con esta dana tuyo?». «El general se encuentra tan bien como el resto de nosotros, supongo. Muy amable por su parte de interesarse». «Vaya, no pretendí en absoluto ser amable». «Muy poca gente parece tenerle simpatía últimamente. Pero para cambiar de tema, Nobu-san, he de suponer que ha estado viniendo noche tras noche a la casa de Chiriki y se ha escondido de mí en este extraño altillo». «Es un cuarto peculiar, ¿verdad? Creo que es el único de todo el inmueble que no tiene vista al jardín. Ve directamente a la calle, sube del store y compruébalo si quieres». Nobu-san conoce bien la habitación. «No, realmente no. Es la primera vez que la uso». Puse cara de no creerlo. «Piense lo que quiera, Sayuri, pero es cierto que nunca había estado en esta habitación. Creo que es un cuarto de huéspedes. La dueña ha tenido la amabilidad de ofrecérmelo cuando le he explicado lo que había venido». «Qué misterioso. Así que ha venido con un objetivo en mente. ¿Puedo descubrir cuál es?». «Oigo acercarse a la camarera con nuestra cerveza», dijo Nobu. «Lo sabrás cuando se retire». La puerta se abrió y la camarera dejó la cerveza sobre la mesa. La cerveza era un artículo escaso durante aquellos años, de modo que el vaso llenarse con el líquido al verlo, algo dorado que subía, era tan emocionante. Cuando la camarera se fue, elevamos nuestros vasos y Nobu dijo: «He venido a hablar por tu dana». Bajé el vaso al oír esto. «He de decir, Nobu-san, que pese a todo, hay unas cuantas cosas por las que cualquiera de los dos podríamos brindar, pero me llevaría semanas llegar a imaginarme por qué querría usted beber en honor de mi dana». «Debería haber sido más correcto. Por la estupidez de tu dana. Hace 4 años te dije que era un hombre que no merecía la pena, y el tiempo me ha dado la razón, ¿no crees?». «La verdad es que ya no es mi dana». «Mejor me lo pones. Y aunque lo fuera, tampoco podría hacer nada por ti, ¿no? Sé que van a cerrar guión y todo el mundo está asustado. Hoy me ha llamado a la oficina una geisha, no diré su nombre, pero puedes imaginártelo, ¿no? Me pedía si le podía dar un trabajo en la compañía». «¿Y qué le respondió usted, si se puede preguntar?». «No tengo trabajos para nadie, ni siquiera para mí. Incluso el presidente puede quedarse sin trabajo pronto y terminar en prisión si no hace lo que le ordena el gobierno. Les ha convencido de que no tenemos otros medios para fabricar bayonetas y cascos de bala, pero ahora quieren que diseñemos y construyamos aviones de combate. ¿Cómo vamos a fabricar aviones de combate si lo nuestro son los electrodomésticos? A veces me pregunto en qué estará pensando esa gente». Nobu-san debería hablar más bajo. «¿Quién podría oírme, tu general?». Hablando del general, dije yo, efectivamente fui a verlo para pedirle ayuda. Tuviste suerte de encontrarlo todavía con vida. ¿Es que ha estado enfermo? No, enfermo no, pero terminaría quitándose la vida un día de esto si tiene el valor para hacerlo. Por favor, Nobu-san. ¿No te ayudó, no? No, dijo que ya había agotado todas sus influencias. No habrá tardado mucho en hacerlo. ¿Por qué no reservó para ti su influencia que pudiera tener, por poca que fuera? Hacía más de un año que no le veía. Y a mí hacía más de 4 años que me veías. Y yo he reservado mi mejor baza para ti. ¿Por qué no viniste a buscarme antes? Me imaginaba que estaba enfadado conmigo. Mírese, Nobu-san, ¿cómo me iba a atrever a venir a verlo? ¿Por qué no? Puedo librarte de la fábrica. Tengo acceso a un auténtico paraíso. Créeme que es perfecto para los tiempos que corren, como el nido de un pájaro. Tú eres la única que la que se lo ofrezco, Sayuri. Ni siquiera a ti te lo ofreceré si no te inclinas ahora mismo delante de mí y admites el error que cometiste hace 4 años. Tienes razón de decir que estoy enfadado contigo. Puede que no volvamos a vernos. Puede que hayas perdido mi única oportunidad. No te contestará para apartarme de tu lado, sino que además malgastaste los mejores años de tu vida con un estúpido. Un hombre que no va a pagar las deudas que tiene con el país, cuanto menos las que tiene contigo. Y sigue viviendo como si no hubiera hecho nada malo. Es fácil imaginar cómo me sentí después de oír todo esto. Puede que no hubiese un hombre que podía arrojar sus palabras como si fueran piedras. No era solo las palabras de lo que significaba, sino su forma de decirlas. Al principio había decidido que no iba a llorar, dijera lo que dijera. Pero enseguida se me ocurrió que tal vez lo que quería Nobu era verme llorar. Y eso era tan fácil como dejar que una hoja de papel se escape entre los dedos. Cada lágrima que rodaba por mis mejillas respondía a algo diferente. Había tanto por lo que llorar. Lloraba por Nobu y por mí. Lloraba al pensar que sería de todos nosotros. Incluso lloraba por el general Tottori y por Corin, que estaba cada vez más gris y con los ojos más hundidos por la vida de la fábrica. Y luego hice lo que me pedía Nobu. Me aparté de la mesa para dejar espacio, e hice una profunda reverencia, hasta tocar el suelo. Le pido perdón por la tontería que cometí. Vamos, levántate ya. Me basta aunque me digas que no volverías a hacerlo. No volveré a hacerlo. Malgastaste todos los momentos que pasaste con ese hombre. Te advertí de lo que pasaría, ¿no? Tal vez te has aprendido ya la lección, y en el futuro seguirás tu destino. Seguiré mi destino, Nobu-san. No espero nada más de la vida. Me alegra oírtelo decir. ¿Y a dónde te conducirá tu destino? Hasta el hombre que dirige la compañía eléctrica Iwamura, dije pensando, claro está, en mi presidente. Y así será, dijo Nobu. Ahora bebamos. Me humedecí los labios, pues estaba demasiado confusa y triste para tener ganas de beber. Luego Nobu me habló del nido que había estado reservando para mí. Era la casa de un buen amigo Arashino Isamu, el creador de kimonos. No sé si te acordarás de él, pero era el invitado en honor de la fiesta que había dado el barón de su hacienda años atrás, a la que asistieron Nobu y el doctor Cangrejo. La casa del señor Arashino, que era también su taller, estaba a orillas del Kamo, a unos 5 kilómetros de Gion río arriba. Hasta hace pocos años, él, su esposa y su hija se habían dedicado a hacer kimonos en el encantador estilo Yusen en el que se había hecho famoso. Últimamente, sin embargo, todos los fabricantes de kimonos habrían recibido la orden de hacer paracaídas, pues al fin y al cabo estaban acostumbrados a trabajar con las sedas. Era un trabajo que no me costaría aprender, dijo Nobu, y la familia Arashino estaba contenta de tenerme con ellos. El propio Nobu arreglaría los papeles con las autoridades. Escribió la dirección del señor Arashino en un trozo de papel y me lo dio. Le di repentinamente las gracias. Cada vez que le decía lo agradecida que estaba, Nobu parecía más contento consigo mismo. Y cuando estaba a punto de proponerle que diéramos un paseo sobre la nieve caída, consultó su reloj y apuró el último sorbo de cerveza. Sayuri, me dijo, no sé cuándo volveremos a vernos o cómo será el mundo cuando lo hagamos. Puede que los dos hayamos visto muchas atrocidades para entonces, pero siempre que necesite recordar que el mundo hay belleza y bondad, pensaré en ti. Nobu-san, tendría que haber sido poeta. Sabes perfectamente bien que no hay nada poético en mí. ¿Significan que sus encantadoras palabras una despedida? Esperar a que pudiéramos dar un paseo juntos. Hace demasiado frío, pero puedes acompañarme a la puerta y nos despediremos de allí. Le seguí por las escaleras y al llegar al portal de la casa de té, me agaché para ayudarlo a calzarse. Luego yo misma introduje los pies en los dos guetas de madera para protegerme de la nieve y acompañé a Nobu hasta la calle. Años antes le había estado esperando un coche afuera, pero en los tiempos que corrían solo los oficiales del ejército iban en coche, pues nadie podría encontrar la gasolina necesaria. Le sugerí acompañarlo hasta el tranvía. No quiero que me acompañes ahora, me respondió Nobu. He de reunirme dentro de un rato con nuestro distribuidor. Ya tengo demasiadas cosas en la cabeza. He de decir, Nobu-san, que me gustaron más las palabras de despedida que me dijo antes de salir de la habitación. En este caso, la próxima vez, quédate allí. Le hice una reverencia de despedida. La mayoría de los hombres habrían vuelto la cabeza en un momento u otro, pero Nobu avanzó trabajosamente sobre la nieve hasta llegar a la esquina. Giró en la avenida Shiyu y desapareció. Tenía en la mano el trozo de papel con la dirección del señor Arashino. Me di cuenta de que le estaba estrujando de tal modo que si se lo hubiera podido exprimir, habría salido jugo. No sabría por qué me sentía tan nerviosa y asustada, pero tras quedarme absorta mirando caer la nieve, observé las profundas huellas de Nobu extendiéndose hasta la esquina, y entonces supe lo que me perturbaba de tal modo. ¿Cuándo volvería a verlo? ¿O cuándo volvería a ver a mi presidente? ¿O incluso cuándo volvería a Gion? Hace muchos años, de niña, me habían arrancado de mi hogar. Supongo que fue el recuerdo de aquellos espantosos años lo que me hizo sentir tan sola.